Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de septiembre. En 1890 nace en Quito el músico y compositor José María Sáenz Carrión, creador del pasillo Brumas, y cuya letra le corresponde al poeta Antonio Toledo. En 1927 nace en Guayaquil Francisco Feroz Aroca, hijo de J.D. Feroz Guzmán. Panchito desde edad temprana fue conductor de la empresa. En 1936 nace en Quito Jaime Acosta, creador del pasillo Añoranza. Y en 1950 nace en la Hacienda La Pastora, a pocos kilómetros de Calceta, Manabí, el guitarrista Pedro Vera. Con su hermano Wilton acompañaron a muchos artistas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX de licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.